cobra. Y un pequeño suspiro. ¿Cuántas razones necesitará? En el fondo del mar hay tanto frío y oscuridad. Hay enterrados castillos aquí en el fondo del mar. Y no sé qué pedir, ya no sé qué sentir. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar. En el fondo. Tampoco que todo es igual. El aire sube de precio y pocos saben volar. En el fondo del conocido a felicidad, ella me quita el frío, ella me ayuda a volar.